porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Muy buenas noches, hemos comenzado un nuevo informativo express de Radio Curruf a través de nuestra señal online. Esta tarde, 5 de diciembre, damos inicio a las noticias. Noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. El día de hoy se llevó a cabo una velatón en conmemoración del Huaychafe Rafael Nahuel en Temuco, Barría. La convocatoria de esta actividad decía lo siguiente: Rafael Nahuel, joven mapuche de 21 años que fue asesinado el sábado 25 de noviembre del presente año a raíz de la represión aplicada por parte del grupo especializado de la prefectura Albatros, embriada a reprimir la comunidad. Lafken Huincul Mapu, en Villa Mascardi, territorio usurpado y en proceso de recuperación. A raíz de esta brutal matanza y aún permanente represión que están sufriendo nuestros hermanos del pueblo Mapu, Argentina, en torno a la recuperación territorial que están llevando a cabo, es que hemos decidido, como conjunto de jóvenes mapuches conscientes, realizar una velatón, tanto simbólica, representando el dolor que hemos sentido al ver caer a otro más de nuestros Puhuaychafe, como consciente y reflexiva, ya que logramos entender que este asesinato y su impunidad aún vigente no están no es más que el terror que ha intentado infundir en nosotros los estados, tanto argentino como chileno. A continuación, dejamos un audio de la actividad que se realizó en horas de esta tarde. Con el Lamián Curiche, cuéntenos, Lamián, que... Bueno, básicamente esta manifestación, esta velatón es para notificar el apoyo y mantenerlo vivo como mapuche. No tan solo existe represión acá en Chile, sino que en Argentina igual está ocurriendo lo mismo. Y peor aún, con pérdida de vida. Y en Chile nos ocurrió lo mismo. En el caso de Matías Catrileo, Alan Nimún. Y se siguen sumando más. Nosotros ratificamos el apoyo al pueblo argentino desde acá. Y que no haya más represión hacia el pueblo mapuche. Somos pueblo mapuche y lo apoyamos. Las buenas y las malas, nuestra sangre única, nuestra sangre lo une. Así que eso sería, y ratificamos que vamos a seguir con movilizaciones como velatón, se pretende hacer un plato único más adelante igual, y mandamos el aviso para que nos apoyen. La fuerza para Argentina. ¿Para el... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Nos encontramos aquí con la Lamien Anchi también, que tiene unas palabras que decirnos. Bueno, yo me llamo Anchi, yo soy de Puerto Montt. Y bueno, ya estamos reunidos para entregar apoyo a los Lamien del Puelma, porque están sufriendo grandes represiones por parte del Estado argentino. Y dentro de esas represiones también hubo un asesinado, que fue Rafael Nahuel, por parte del Estado, de la policía argentina. Nosotros estamos aquí para mostrar nuestra presencia, como Murrumapu, igual para mostrar que nosotros como jóvenes, como autoconvocados, estudiantes, estamos presentes y conscientes de lo que está pasando allá. Que nosotros estamos tratando de apoyar y hacer lo más posible para que ellos sientan nuestro apoyo. Y también seguir haciendo otras cosas, pues, así como ya se hizo una veratón, como más para conmemorar a la vida. Igual hacer cosas más concretas para también ayudar a la mente del pueblo. Perfecto, Lamien, gracias. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Hemos regresado entonces a este informativo express de día martes 5 de diciembre y tenemos noticias desde Honduras. Los de policías se rebelaron y niegan aplicar el toque de queda. Los agentes, muchos de ellos partes de la unidad antidisturbios, más conocida como Cobras, salieron a las calles de Tegucigalpa para mostrar su rechazo a la orden. Muchos civiles lo recibieron con aplausos. La decisión que han tomado de no reprimir a su propio pueblo, porque ellos son parte del pueblo, y de no asesinarse, o sea, terminaría en una catástrofe el que los mismos policías estén asesinando al pueblo de Honduras. Vamos a continuación a el audio de este policía. Que nos tienen, que queremos nosotros, vayan, que estamos en las calles, pues, ¿no? ni con los ciudadanos, ni como vean eso, como también con las Fuerzas Armadas. Yo fui también soldado, yo entiendo bastante todo eso. No nos podemos engañar en este momento. Si los mandos superiores les ordenan reprimir a la gente, ¿cuál va a ser la postura de ustedes en las calles ya cuando vuelvan nuevamente a sus labores? Hermanos, nosotros como policías captamos nuestros derechos. ¿Quién? Y si la ciudadanía, hay un toque queda, ¿cómo yo voy a poder dominar 30 personas que están aquí si lo andamos dos policías? No podemos hacer eso, pues. Tenemos que buscar la tranquilidad, cuidarnos más bien a ellos, para que no pase alguien por ahí y que a dispararles o hacerles cualquier cosa. Siempre andamos lo que hacemos nosotros, andamos en las motos, patrullando todas las colonias, para que no haya represalias para las personas que andan en la calle, porque a veces hay calles que están en oscuras, gente que está manifestándose allí. Nosotros lo que estamos haciendo es darle seguridad. No podemos represalias, que porque ya se metieron a la casa vamos a golpearle las casas y sacarlos de ahí. No podemos hacer eso. Nosotros lo que tenemos es darle seguridad a ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como Policía Nacional, que estamos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. ¿Cuál debe ser el papel de la Policía Militar desde la perspectiva de ustedes en torno al tema de represión? No, ya con la policía militar no tengo que ver nada. Yo, hay otros medios para que ellos puedan, saben lo que tienen que hacer. Yo como policía, yo sé lo que tengo que hacer. Ya son 2 años que tengo de mi carrera. Tenemos ahí palabras entonces de este policía hondureño. Enviamos un fuerte abrazo fraterno al pueblo de Honduras, esperando que prontamente puedan llegar a una solución. Uf, información honesta y desde los territorios. Cambiando rotundamente de tema, volvemos acá al Gualmapu. Durante esta semana se está desarrollando en la Universidad de la Frontera una exposición fotográfica e informativa, la cual se encontrará a un costado de la Casita de Humanidades hasta el día jueves de esta semana. De las 10 de la mañana entonces hasta las 18 horas se está llevando a cabo esta exposición fotográfica, la cual busca mostrar